Si deseas que tu negocio o empresa esté por encima de la competencia, anuncia en la radio más completa y más escuchada de toda la región. Anuncia en Super Estudio. Anuncia en Super Estudio. Comunícate con nosotros y uno de nuestros representantes lo visitará de inmediato. Super Estudio. Eficacia total en publicidad. Usted notará la diferencia. Así que nos vamos con esa canción de Karol G que fue estrenada un día como hoy. Viene Juana, viene Mari, toda la baby. Algo así, cala. Le pide a tope. Porque puede ser que con el culo no te tope. Me siento chota sin salir del bloque. No me quieren partir, no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom. Perreando duro, le gusta mi culo. Hace tiempo te estoy esperando. No sé tú, pero yo aquí pensando. No sé nada pa' lo que te rompa. Aquí no se escucha. Salgo así, cala. Le pido a tope. Porque puede ser que con el culo me te tope. Me suelto y chota sin salir del bloque. No me quieren partir y no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum. Pasamos a nuestra zona de cine y series, porque lo que te voy a contar está muy interesante, ¿eh? Está muy interesante. Oye, ¿sabías que están filtraron más bien unos videos sobre una producción?